cargo palo oscuro buscando el vientre del río. En las manos bronce y coraje como un desafío, y en los ojos una esperanza como el canto a mí. De espuma, cuando el río brama violento como un viejo puma, y es el cangadero una sombra perdido en la bruma. Por el Paraná, cangadero va, madera y canción hacia el confín del litoral. Cangadero, vieja pena que en el cangadero se enrosca como una culebra y florece en manos que ruegan allá en la sala.